Ave María. Continúa la correspondencia de Fray María Rafael en su tercera y última salida de la Trapa, su querido monasterio, desde el hogar de sus padres en Villasandino. Te parecerá extraño, pero quiero pasar las Navidades, la fiesta del hogar, fuera del mío. Me iré a festejar la venida de Dios muy al revés de como lo hace el mundo. Mi aguinaldo ya sabes tú cuál es, unas berzas. Pero algo hay que ofrecerle al niño Jesús, ¿no te parece? Al fin y al cabo es bien poco. Además, hay tantos hermanos nuestros tan lejos de su hogar en estos días que yo no quiero ser menos. Así es que espero con impaciencia la contestación de la Trapa para irme allí cuanto antes. Ya le decía al padre en mi carta que lo del enfermero no era excusa, pues quien tuvo la culpa de mi recaída, claro es que fue voluntad de Dios, pero la culpa fue mía y de nadie más. Mi amor propio, mi deseo de hacer lo que no puedo ni debo, el no humillarme ante mi enfermedad, el ser caprichoso y desobediente, el no ver que así es como el Señor me quiere. Ahora, créeme, voy muy cambiado. Mis intenciones son un deseo muy grande de obedecer en todo y humillarme ante la comunidad cuidando mi enfermedad como si fuera mi más preciado tesoro. Y en cierta manera lo es. Ya te supondrás que esto es muy duro, mimar y atender a este cuerpo lleno de miseria, este barro pecador que no merece más que cilicio y desprecio. Pero no importa, esto durará poco. Además, me he dado cuenta de que la verdadera mortificación es hacer lo que no gustas ni deseas, aunque tus deseos te parezcan santos y buenos. Créeme, hermano, debe ser tan hermoso el no tener nada más que a Dios, el ser solo Él nuestra ayuda, el vivir solamente confiados en sus manos, nada fuera de Él. ¿Qué importa sufrir cuando nuestras lágrimas son enjugadas en la blanca túnica de Jesús de Galilea? Si vieras qué ganas tengo de silencio, de vivir oculto en la casa de Dios. Allí, a los pies del sagrario, con el corazón desprendido del mundo y empleándome solamente en obedecer, solamente obedecer, ¿te parece poco? Qué difícil me es expresar por carta todo lo que llevo en el corazón. Son tantos los vaivenes que el Señor me ha hecho dar en pocos años que, créeme, a veces me aturdo. Pero cuando serenamente contemplo todas las maravillas que Él hace conmigo, a pesar de mi obstinación a la gracia, a pesar de no encontrar en mí más que egoísmo, olvidos y pecados de todo género, entonces el aturdimiento se convierte en una maravillosa luz que me habla de las grandezas de Dios, de su infinita misericordia. Entonces se olvidan nuestras propias flaquezas y solamente Dios reina en el alma. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Siento unos deseos de desaparecer de la tierra, que me traguen los abismos o el mar. ¡Cuánta grandeza hay en Dios! Ah, querido hermano, locuras te diría si me dejara llevar de todo lo que mi torpe pluma quisiera escribir. Hablar de Dios, qué locura. A mí lo que más me duele y lo más me hace sufrir es ver el olvido en que Dios está. Es el ver a la criatura afanada en la vanidad, teniendo tan cerca la suma verdad, la paz del alma, la única felicidad, Dios. Sí, hermano, créeme, ese es el mayor peligro al vivir entre las criaturas que no piensan en Dios. Yo bien lo sé por experiencia, bien sé lo que es vivir un día vacío, bien sé lo que es esa tibieza contagiosa que nos hace vivir sin sufrir, sin gozar, sin nada. No sé, no sé explicar. Sin duda tú me entiendes, porque a ti te pasará seguramente lo mismo. Me dirás que a lo mejor en la Trapa pasa lo mismo, no lo niego. Pero allí, detrás de tu soledad, está Dios. Si allí sufres, sufres solamente por amor a Cristo, pues allí nadie te retiene más que Él. Cada lágrima derramada en la casa de Dios es una perla para adornar el sagrario. Aunque en algunas ocasiones veamos que la tibieza y la falta de espíritu nos domina, no importa. El Señor y la Santísima Virgen ven nuestra buena voluntad en servirles y amarles. ¿Qué más podemos hacer? Amar poco o mucho, lo que podamos. Llorar o reír, ¿qué más da? pero en la casa de Dios y en silencio. Todo lo demás es no seguir nuestra vocación. Solo hay una cosa, Dios. Solo hay una ocupación, amar a Dios. Sí, hermano, sí. Tengo ya ganas de volver a tirar el pitillo, la cama blanda, la radio, el Jerez a las 11 y mis paseos tomando el sol. Tengo ya ganas de hacer lo que no me guste, aunque si lo miro bien, ya nada me importa, ni sé lo que me gusta, solo amar a Dios es mi deseo. Servirle es lo que quiero. Veo la trapa, veo una cruz y allá me voy. Eso es todo. De mi salud nada de particular. Me tengo en pie y eso me basta por ahora, pero te diré que esta temporada estoy mejor. Le pediré ahora al padre Abad permiso para regularme yo mismo la dosis de insulina y al hermano le diré con toda franqueza lo que me tiene que dar de alimento. Me quitaré de encima la vergüenza y si necesito comer carne en medio del capítulo, la pediré. No te digo más. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bien distribuye las cosas en la creación! ¿Cómo no amarle, hermano? ¿Cómo no amarle? ¿Con qué delicadeza toca los corazones? ¿Con qué suavidad nos hace ver su voluntad? ¿Nos enseña sus caminos? ¿Cuánta dulzura tiene en la voz el dulce nazareno cuando dice, sígueme? ¿Qué ansias de vida eterna le entran al alma que conoce a Jesús? ¡Qué pequeño es todo, hermano! ¡Qué pequeño y deleznable es todo lo que no es Jesús! Mira, algunas veces mi flaqueza me hace sufrir. Miro a mi alrededor. Veo los puros cariños de mi familia. Veo mi libertad. Veo una trapa. La oscuridad y el silencio. La cabeza me da vueltas. A lo mejor no duermo. Soy un hombre. Soy carne. Eso es sufrir. Pero en cambio, hermano, Dios es piadoso y bueno. Descubre un velo y en mis tinieblas considero a Jesús dulce, tranquilo. Me enseña sus llagas, me muestra lo que Él amó al mundo, lo que Él me quiere a mí. En su divino rostro todo es paz. Hay algo en Él que hace olvidar el dolor. El alma se inunda de luz y solo aspira a amar a Jesús. Se olvida el camino, no importan las espinas, ya no hay oscuridad ni silencio que hagan temblar. Todo lo que nos rodea es mezquino. ¿Quién piensa en ello? Cuando se ha comprendido lo que es ese sígueme de Jesús, quisiera uno morir. Esa es la lucha, hermano, pero triunfa Jesús. Digo, estoy desbarrando, perdóname. Es ya muy tarde, cerca de la 1 de la madrugada. Mi familia y los criados duermen y un silencio solemne reina en toda la casa. Fuera hace un viento que silba en los aleros y en los árboles. ¿Será a lo mejor el silencio y el viento lo que me hace desbarrar? Pienso en la grandeza de Dios y quisiera llenar páginas y páginas de todo lo que se me ocurre. Quisiera que fuese ese mismo viento el que transportara mis ansias de Dios a toda la tierra y llegara al alma de mis hermanos. Quisiera volar con él para decir a todas las criaturas, «Despertad y mirad al cielo. Allí está Jesús esperando, esperando tu oración, esperando que le quieras aunque sea un poco». Esperando que en tus sufrimientos y en tus penas le mires a Él y Él te las remediará. Quisiera volar por el mundo gritando a todos sus moradores. Dios, Dios y solo Él, ¿qué buscáis? ¿Qué miráis? Pobre mundo dormido que no conoce las maravillas de Dios. Pobre mundo en silencio que no entona un himno de amor a Dios. Pobre alma que sufre mal de amores y aún tiene que vivir. Mucho es lo que el Señor me prueba con esta enfermedad mía, que me trae y me lleva de acá para allá, y este ejercicio espiritual de no tener asiento, tan pronto en el mundo, tan pronto en el monasterio, es algo por lo que hay que pasar para comprenderlo. De veras le pido a Dios que haga conmigo lo que quiera. Pero si el Señor quisiera que la trapa fuese mi único refugio en esta vida, a vivir en la casa de Dios, como decía David, y a vivir en ella en el último lugar, pues me parece mejor ese puesto que el mayor puesto de gloria y de honores en el mundo. Pronto, si Dios quiere, tendrá bajo su instrucción al hermano Rafael para volverle a enseñar lo que siempre se le olvida, el orden de encender las velas, las inclinaciones en el coro, las señas, todo. Todo eso que ahora en la molicie de mi casa tanto echo de menos y tan lejos del sagrario en que día y noche velan los religiosos. Ya verá, padre, ya verá cómo voy a ser mucho mejor y más obediente. Ahora ya estoy bien y más fuerte. Claro que sigo como siempre con mis inyecciones. Dios lo quiere así, pues sea. A la Santísima Virgen se lo ofrezco. Por favor, no se le olvide el encomendarme alguna vez a ella en la Santa Misa y decírselo también a los novicios para que en sus oraciones se acuerden de su hermano Rafael. Créame que lo necesito. Es tan pegajoso el mundo, la familia, la libertad. ¿Pero qué vale todo eso al lado de lo que Dios dará al que todo lo abandona? Créame, padre, una, dos, tres, mil veces lo dejaría yo todo por Jesús, pero siempre necesitaré la ayuda del cielo, pues soy hombre, y usted lo sabe, débil y muy apegado a todo. Bendito sea Dios que me envía esta enfermedad, que tanta guerra me da, y que en cambio me sirve para ponerme de veras en sus manos y depender exclusivamente de sus benditas manos. Alguno dirá, pobre hermano Rafael, que no puede hacer sus votos. Pero créame, no es así. Feliz este oblato enfermo e inútil, que solo desea amar a Dios y tener un rincón, cualquiera que sea, en una trapa cisterciense. Vuelve a la trapa Fray María Rafael por cuarta y última vez el 15 de diciembre de 1937. Sale solo con su hermano Leopoldo, despidiéndose de sus padres, dejando su hogar para siempre con el corazón desgarrado, deseando morir, y aquella fue una muerte quizá peor que la muerte misma. Ave María, se lo comunica a su madre. Diciembre 1937. Madre, ya es la hora de que me marche. Debo marcharme. Mañana volveré a la trapa. Pídele a él que me muera pronto. Siempre quisiste mi felicidad. Y mi felicidad está en Dios. Desees una vida larga en la trapa. Tú no puedes saber. En la enfermería de la trapa, el 16 de diciembre de 1937... empieza Fray María Rafael su último cuaderno, donde escribe sus íntimos pensamientos, titulándolo Dios y mi alma, notas de conciencia, reservado. Ave María, 16 de diciembre, 1937. Después de una larga temporada, casi un año, pasada en casa de mis padres reponiéndome de un achaque de mi enfermedad, vuelvo de nuevo a la trapa para seguir cumpliendo mi vocación, que es solamente amar a Dios en el sacrificio y en la renuncia, sin otra regla que la obediencia ciega a su divina voluntad. Creo hoy cumplirla obedeciendo sin votos y en calidad de oblato a los superiores de la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas. Dios no me pide más que amor humilde y espíritu de sacrificio. Ayer, al dejar mi casa y a mis padres y hermanos, fue uno de los días de mi vida que más sufrí. Es la cuarta vez que por seguir a Jesús abandono todo, y yo creo que esta vez fue un milagro de Dios, pues con mis propias fuerzas es seguro que no hubiera podido venir a la enfermería de la trapa a pasar penalidades, hambre en el cuerpo debido a mi enfermedad y soledad en el corazón, pues encuentro a los hombres muy lejos, solo Dios. Solo Dios, solo Dios. Ese es mi tema, ese es mi único pensamiento. Sufro mucho. María, madre mía, ayúdame. He venido por varios motivos. Por querer cumplir mejor en el monasterio mi vocación de amar a Dios en la cruz y en el sacrificio. Para aprovechar el tiempo que Dios me da de vida y darme prisa a aprender y amar su cruz. A lo que solamente aspiro en el monasterio es, primero, a unificarme absoluta y enteramente con la voluntad de Jesús. Segundo, a no vivir más que para amar y padecer. Tercero, a ser el último menos para obedecer. Que la Santísima Virgen María tome en sus divinas manos mis resoluciones y las ponga a los pies de Jesús, es lo único que hoy desea este pobre oblato. De una cosa me tengo que convencer. Todo lo que hago es por Dios. Las alegrías Él me las manda. Las lágrimas Él me las pone. El alimento por Él lo tomo y cuando duermo por Él lo hago. Mi regla es su voluntad y su deseo es mi ley. Vivo porque a Él le place. Moriré cuando quiera. Nada deseo fuera de Dios. Que mi vida sea un fiat constante. Que la Santísima Virgen María me ayude y me guíe en este breve camino de la vida sobre el mundo. Ave María. Tómalo todo, Señor. Diciembre 1937. En la vida de comunidad, mientras no aprenda a dominar todo mi sistema nervioso, no sabré jamás lo que es aprender a mortificarme. Pobre hermano Rafael, luchar hasta morir, he aquí su destino. Ansias de cielo por un lado y corazón humano por otro, total sufrimiento y cruz. Pobre hermano Rafael, de corazón demasiado sensible a las cosas de las criaturas. Sufres al no ver amor y caridad entre los hombres. Sufres al no ver más que egoísmo. ¿Qué esperas de lo que es miseria y barro? Pon tu ilusión en Dios y deja a la criatura. En ella no hallarás lo que buscas. Pero, ¿y si Dios se oculta? ¿Qué frío hace entonces en la trapa? La trapa sin Dios no es más que una reunión de hombres. Son los días de Navidad y en ellos no tengo más que una enorme soledad, una pena muy honda, nadie en quien reposar, enfermo y débil. Ah, Señor, y muy poca fe. Dios mío, Dios mío, eres muy bueno. Tu misericordia perdonará mis olvidos, pero es tanto, Señor, lo que sufro, que mi flaqueza sola no lo podrá resistir. Nada veo más que mi miseria y mi alma mundana con poca fe y sin amor. Llegaré, Señor, hasta donde tú quieras, pero dame fuerzas y el socorro a su debido tiempo. Mira, Señor, lo que soy. El día de Nochebuena le entregué al Señor Jesús Niño lo último que quedaba de mi voluntad. Le entregué hasta mis más pequeños deseos. ¿Qué me queda? Nada, ni aun deseos de morir. Ya no soy más que una cosa en posesión de Dios. Mas, Señor, qué pobre cosa posees. Pobre hermano Rafael, viniste a la trapa a sufrir. ¿De qué te quejas? No me quejo, Señor, pero sufro sin virtud. Unas lagrimillas en mi soledad el día de Nochebuena. Tú, Señor, que todo lo sabes y todo lo ves, también todo lo perdonas. Llena, Señor, mi corazón. Llénalo de eso que no me pueden dar los hombres. Mi alma sueña con amores, con cariños puros y sinceros. Soy un hombre hecho para amar, pero no a las criaturas, sino a ti, mi Dios, y a ellas en ti. Solo a ti quiero amar. Solo tú no defraudas. Solo en ti se verá la ilusión cumplida. Dejé mi hogar. Destrocé pedazo a pedazo mi corazón. Vacié mi alma de deseos del mundo. Me abracé a tu cruz. ¿Qué esperas, Señor? Si lo que deseas es mi soledad, mis sufrimientos y mi desolación, tómalo todo, Señor. Nada te pido. Ave María, perseverancia en la oración. Diciembre 1937. Una hora de oración sin un pensamiento de Dios. Apenas me di cuenta, el tiempo pasó. Sonaron las 5 en el reloj y ya llevaba una hora de rodillas. ¿Y la oración? No sé, no la hice. Estuve pensando en mí mismo, en mis sufrimientos personales, en los recuerdos del mundo. ¿Y Jesús y María? Nada. Solo tengo egoísmo, poca y mucha soberbia. Tan importante me creo, tanto me considero. Pobrecillo, polvillo insignificante a los ojos de Dios. Ya que no sepas sacar fruto de la oración, aprende a humillarte delante de Él y así luego lo harás mejor delante de los hombres. Señor, ten piedad de mí. Sufro, sí, pero quisiera que mi sufrimiento no fuera tan egoísta. Quisiera, Señor, sufrir por tus dolores de la cruz, por los olvidos de los hombres, por los pecados propios y ajenos, por todo mi Dios, menos por mí. ¿Qué importo yo en la creación? ¿Qué soy delante de ti? ¿Qué representa mi vida oculta en la infinita eternidad? Si me olvidara de mí mismo, mejor sería, Señor. No tengo nada más que un refinado amor propio, y vuelvo a repetir, mucha vanidad. Procuraré con la ayuda de María enmendarme. Haré el propósito de que cada vez que un recuerdo del mundo venga a turbarme, acudir a ti, Virgen María, y rezarte una salve por todos los que en el mundo te ofenden. En lugar de meditar mis sufrimientos, meditar en el agradecimiento, amar a Dios en mis propias miserias. Perseveraré en la oración, aunque pierda el tiempo. Ave María, la humildad, diciembre 1937. Me voy dando cuenta de que la virtud más práctica para tener paz en la vida de comunidad es la humildad. La humildad delante de Dios nos ayuda a la confianza, pues humildad es conocimiento de sí mismo. ¿Y quién que se conozca a sí mismo puede esperar algo de sí? Loco sería si no lo esperase todo de Dios. La humildad llena de paz nuestro trato con los hombres. Con ella no hay discusión, no hay envidia, no hay ofensa posible. ¿Quién puede ofender a la misma nada? Le pido encarecidamente a María, me enseñe en lo que ella fue maestra, humilde ante Dios y ante los hombres. Hágase. Ave María, el voto, enero 1938. En la oración de esta mañana he hecho un voto. He hecho el voto de amar siempre a Jesús. Me he dado cuenta de mi vocación. No soy religioso, no soy seglar, no soy nada. Bendito Dios, no soy nada más que un alma enamorada de Cristo. Él no quiere más que mi amor, y lo quiere desprendido de todo y de todos. Virgen María, ayúdame a cumplir mi voto, amar a Jesús en todo, por todo y siempre, solo por amor. Amor humilde, generoso, desprendido, mortificado, en silencio. Que mi vida no sea más que un acto de amor. Bien veo que la voluntad de Dios es que no haga los votos religiosos, ni seguir en todo la regla de San Benito. ¿He de querer yo lo que no quiere Dios? Jesús me manda una enfermedad incurable. Es su voluntad que humille mi soberbia ante las miserias de mi carne. Dios me envía la enfermedad. ¿No he de amar todo lo que Jesús me envía? Beso con cariño inmenso la mano bendita de Dios, que da la salud cuando quiere y la quita cuando le place. Decía Job, que pues recibimos con alegría los bienes de Dios, ¿por qué no hemos de recibir así los males? ¿Mas acaso todo eso me impide amarle? No, con locura debo hacerlo. Vida de amor, he aquí mi regla, mi voto, he aquí la única razón de vivir. Empieza el año 1938. ¿Qué me prepara Dios en él? No lo sé, quizás no me importe. Menos ofenderle, me da lo mismo todo. Soy de Dios, que haga conmigo lo que quiera. Yo hoy le ofrezco un nuevo año en el que no quiero que reine más que una vida de sacrificio, de abnegación, de desprendimiento y guiada solamente por el amor a Jesús, por un amor muy grande y muy puro. Quisiera, mi Señor, amarte como nada. Quisiera pasar esta vida tocando el suelo solamente con los pies, sin detenerme a mirar tanta miseria, sin detenerme en ninguna criatura, con el corazón abrasado en amor divino y mantenido de esperanza. Quisiera, Señor, mirar solamente al cielo donde tú me esperas, donde está María, donde están los santos y los ángeles, bendiciéndote por una eternidad. Y pasaron por el mundo solamente amando tu ley y observando tus divinos preceptos. Señor, cuánto quisiera amarte. Ayúdame, madre mía. He de amar la soledad, pues Dios en ella me pone. He de obedecer a ciegas, pues Dios es el que me ordena. He de mortificar continuamente mis sentidos. He de tener paciencia en la vida de comunidad. He de ejercitarme en la humildad. He de hacerlo todo por Dios y por María.